pasó, charlábamos de cualquier asunto. Pero todos sabíamos desde un principio que una frase tuya concluiría el caso. Buenísimo, Fernando Cabrera, yo quería ser como vos. Esta hermosa canción del disco El viento en la cara, que una vez y otra vez y otra vez nos lleva para la adolescencia, ¿verdad? Para esa búsqueda del ser, para eso de estar mirando también al otro en la construcción de uno mismo. Y Cabrera lo hace así, despacito, con una melodía muy simple. Buenísimo, siempre la música haciendo de las suyas aquí en La Balsa. Buenos días, Estela, buenos días, Ricardo. Qué bueno es esto de echarse a andar y ver que los navegantes se suman uno a una. Para generar el mejor viaje. Les decía, en una balsa de viernes, en una balsa también, vieron que los viernes tienen un poquito esto de cierre. De lo mucho que tenemos para compartir, arrancamos y Leandro toma la palabra. Calma, estamos en La Balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra, porque la tímida alondra ya. Estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, último día de la semana. Último día no, para algunos. Mucha gente los sábados también tiene actividad. Bueno, tormenta en la vuelta, hay que avisarlo. Estoy mirando a través de la ventana, hay un sol lindo, pero asoma algún colorcito en el cielo que para mí anuncia agua. Veremos. Bueno, gente. Comentarios, hoy así medio generar la cosa y de varios temas. Seguimos con las instancias de deporte de nuestros alumnos. Hoy toca el turno ajedrez, porque no es solo expresión física solamente, sino también sabemos que el cuerpo, el ser humano es todo, ¿verdad? Mente y cuerpo. Y bueno, hoy le toca a algunos de nuestros alumnos que también se revuelven en esa área, en la concentración, en la meditación, el pensar, la jugada. Muy lindo también, de mucha paciencia. Bueno, hoy están en esa, no me tocó viajar, quedo para la semana que viene, así que bueno, veremos cómo les va a esta gurizada. Otro tema, ayer prácticamente en todo el país hubo movimientos haciendo referencia al genocidio en Gaza, y bueno, hubo una convocatoria a nivel nacional. En nuestro departamento también, cada lugar en su medida y en sus posibilidades. Bueno, el horario no era el más adecuado, pero bueno, creo que se hizo sentir también. Y quiero hacer una reflexión o una conclusión más bien, y tiene que ver con esto de los líderes políticos. El otro día, en la columna anterior, hablaba, bueno, sobre la identidad y sobre cuál era la postura del gobierno y del Frente Amplio. También decir que siempre hubo diferencias, ¿no?, dentro del Frente, pero bueno, acordando y llegando a un objetivo común y más o menos poder transitar por una misma línea, sin perder la línea o sin perder esa parte que tiene la izquierda, ¿no? Esa de estar del lado del más débil, del desfavorecido. Y bueno, no podemos perder eso. Pero sí quiero hablar sobre líderes a nivel mundial, ¿no? Líderes políticos, referentes. Y bueno, como que todo indica que hay una decadencia con respecto, y no estamos ajenos a eso. Creo que es el tiempo de los movimientos sociales en el mundo, con esto de Gaza y con la expresión a favor del pueblo de Gaza, de los palestinos. Creo que está quedando demostrado que, bueno, que los movimientos sociales se convocan, se autoconvocan, y hay una expresión allí. No veo un líder político fuerte que esté llevando adelante estas acciones. Sí vemos loquitos, que ya los conocemos, que tienen a su servicio todo el poder mediático y económico. Tenemos el caso de este muchacho Donald Trump, que se cree el sargento del mundo. Aquí, a río por medio, a Milei, que ahora en breve tiene elecciones, pero bueno, parece que se le está dando vuelta la torta, parece que el pueblo argentino está razonando bien, pero allí no se ven líderes fuertes. La gente se convoca a las calles y bueno, y no estamos ajenos a esa situación. Me parece que el recambio generacional dentro de nuestro Frente Amplio, voy a hablar por el frente, no somos únicos e irrepetibles. Pasó la época de los Mujica, de los Tabaré Vázquez, y bueno, vino otra generación con otra impronta, con otras características. Se están siendo probados y aprobados por nuestro movimiento. Veremos cuáles son las características, porque todavía no se han expresado en su esplendor. Creo que alguna de estas situaciones que han ocurrido en el mundo han demandado cierta postura, y bueno, me parece que ahí el liderazgo político falló. Creo que le faltó fuerza, sigo en esa postura. Pero bueno, también hay que darle tiempo, hay que ver. Se vienen acomodando algunas fichas, sobre todo con los inconvenientes que teníamos en el puerto. Veremos qué pasa con la industria láctea. Veremos qué pasa con la educación. Es momento de movimientos sindicales y de movimientos sociales. Veremos qué pasa, cómo nos paramos frente a las decisiones que va tomando el gobierno, perdón. Es definitivo la votación del presupuesto y de ahí en adelante, bueno, lo que nos queda de este periodo, ver en qué cosas podemos incidir como les decía, desde nosotros en la educación, desde otros movimientos desde las diferentes áreas del trabajo. Así que bueno, quería hacer una referencia a eso sobre los líderes políticos en el mundo y creo que esa figura está flaqueando. Sí, tenemos a estos grandes monstruos de la guerra, que bueno, que son los que no nos hacen bien para nada. Y bueno, sería lindo el día que podamos librarnos de ellos, pero bueno. El poder económico tiene eso. Se te meten hasta abajo de la cama, con la tele, con el celular, no te dejan en paz. Y bueno, y nuestra gurizada no está ajena a eso, que es lo que más preocupa a uno, ¿no? Que ve el futuro en ellos. Gente, bueno, cortita y al pie. No quiero extenderme mucho, espero que disfruten el fin de semana con algún chaparrón por medio, ¿sí? Abrazo grande, hasta la semana que viene. El viento me dio fuerza para despegar y yo tomé la forma de su vuelo. El sol me dio la luz y la pude mirar. No hay nada más hermoso en este juego y estoy en tu ventana. Por supuesto, las milongas extremas que le ponen el marco. Ahí está, el viento me dio fuerza. Les decía que le ponen el marco a este remo que aporto a Leandro, ya escribió por el 099-644-233 Susana, que le encanta el aporte, el remo que regala Leandro. Y escuchar que decir, rompe el reloj. Y bueno, todo viaje que se precie de tal tiene esto de los cambios de ritmo, del análisis para afuera, el análisis para adentro, el mirar para acá, el mirar para allá. De manera tal que nos nutrimos, ¿verdad? Nos alimentamos de estas miradas, de estos aportes, de estos puntos de vista que por ser nuestros también nos sorprenden. Llegó la noche a su fin y espero verte de nuevo. Y en estos cambios de ritmo y en estos cambios de mirada, sabiendo que esto va a ser así, ¿verdad? Que siempre es un aporte. Vamos para el rincón de Ale. Y escuchar que decir, rompe el reloj y quédate conmigo, que hoy quiero emborrachar mi amor. Rompe el reloj y quédate conmigo. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de la balsa. Que hoy, viernes 10. Viernes 10 de octubre, ya octubre. Nos encontramos para sentirnos, para compartirnos, para aventurarnos en este espacio, en este lugar. Y compartir vivencias y experiencias. Y el día de hoy, vale la aclaración, se extrañó el viernes pasado, en uno, porque, bueno, es interesante cuando uno comparte instancias e instantes en determinados momentos y que lo hacen sentirse bien, y seguramente a otras personas también. Bueno, cuando esos encuentros, por las razones que tengan que ser, a veces no se dan, está bueno esa sensación de el viernes fue distinto, fue particular. Y bueno, y el día de hoy, este viernes, lo que ya teníamos muchas ganas de compartir es algo que, bueno, como han sentido otras veces, compartimos vivencias que se dan en la consulta, que es ese pequeño espacio, ese micromundo, ese microcosmos dentro de un macrocosmos que puede ser la ciudad, el macrocosmos del país, el macrocosmos del mundo, pero es un pequeño lugar donde se dan situaciones que sin duda se replican y se repiten en otros lugares de otra forma, pero que muchas veces tienen como ciertas similitudes dentro de las diferencias que somos cada uno. Pero que sí nos gusta compartir porque nos hacen como, bueno, rever, replantear, darle una vueltita a ver por dónde vamos transitando. Y en esta situación, algo que nos que se da y se da mucho son las afecciones articulares, las articulaciones, que en este mes también de la primavera, con el viento, con lo cambiante, con lo impredecible que es el viento, también se generan muchas tensiones musculares, contracturas. Pero sí, que no sé si ya hemos hablado, pero bueno, si no hablaremos, en este caso compartir el aspecto que tiene que ver con las articulaciones. Toda nuestra estructura, nuestro cuerpo, está articulado. Las articulaciones permiten la unión, que esté todo unido. Y tenemos articulaciones que permiten el movimiento y otras que son más que nada fijas. Fijas que a través de ellas, por la unión de todo lo que compone una articulación, de músculos, tendones, ligamentos, cápsulas, bursa, líquido sinovial, irrigación, sistema nervioso, o sea que es un conjunto de elementos que permite la función, la actividad de esas articulaciones, que según los libros pueden haber, están contabilizadas desde 300 hasta 365, como los días del año. Pero amén de la cantidad, que ya 300 articulaciones es un montón en nuestra estructura, estar con esa idea, ese concepto de que permiten la unión, la comunicación, para que el resto de la estructura se pueda mover, se pueda desplazar, pueda interactuar. Muchas veces cuando se afecta una articulación o dos articulaciones, nos quedamos fijados a esa articulación. Y la afectación puede ser por diferentes causas. Sedentarismo, sobrepeso, malos movimientos, repetidos movimientos por la actividad física o laboral, un impacto, un accidente, sobrecarga, una caída, un golpe. Bueno, estamos repitiendo un poco las diferentes causas. Y a veces se da, y se está dando también la consulta, de pacientes, de personas que vienen con un dolor articular que no le encuentran una causa. O sea, que haya habido algo que lo puedan relacionar con una situación que llevó a esa limitación de esa articulación. Y como bien usamos recién esa palabra, cuando nos afecta una articulación, nos limita el movimiento, el desplazamiento. Con lo cual, lo que queríamos compartir, luego de esta poco reseña, es que muchas veces puede haber una causa y otras veces no. Pero sea el motivo que sea, esa articulación deja de comunicarse, se limita en el movimiento. Nos cambia el humor, nos cambia nuestra interacción con el entorno y con nosotros mismos. Y cómo ese punto de unión, de comunicación, que son las articulaciones, se ven cada vez limitadas, condicionadas, y el tratamiento muchas veces es o infiltración, o cirugía, o bueno, medicación, analgesia, que no es que estemos en desacuerdo, sino que es necesario, pero sí plantearnos en qué medida pararle. No capaz que una mega interpretación, pero sí un sentido. Por algo, esa articulación articula nuestra estructura, nuestro cuerpo, con nosotros mismos la articula, la une, sino también que articula y comunica esa articulación con el exterior, comunica con el entorno. Y si planteamos, cuando tengamos alguna alteración en alguna articulación, ¿de qué forma me estoy articulando, comunicando conmigo, con mi estructura, con mis pensares, con mis sentires, con mis haceres, en esa conjunción, esa comunicación? y de qué forma me comunico e interactúo con mi entorno. Es esa misma forma de relacionar ese microcosmos que somos cada uno con ese macrocosmos que es todo nuestro entorno, que sería la vida, que sería el universo, todo lo que nos va de cierta manera generando esa unión, esa comunicación. Y cuando se va haciendo truncada, conflictiva, desadaptada, va generando de alguna manera o de otra que se instale en alguna parte de nuestra estructura, en este caso las articulaciones, esa incomunicación. Así que, bueno, hoy, este 10 de octubre, va por aquí este compartir de nuestras articulaciones, de nuestras uniones. Que tengan una hermosa jornada y nos vemos pronto. Nos sentimos pronto. Vamos arriba, fuerte abrazo. Nos vemos. Maestro Jaime Torres. El Mono Izaurralde nos va a acompañar. Me llora entre las manos. Maestro Jaime Torres, maestro Moritz Arralde, y el gran aplauso se lo lleva la Orquesta Sinfónica de Mendoza. Muchísimas gracias. Ahí está buenísimo, Los Divididos. Y ya las presentaciones las hizo Ricardo Mollo. Me encanta la columna de Ale, escribe Estela. Siempre le da una vuelta a esto de la salud, a esto tan nuestro, nos escribe otra navegante de la balsa. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Buenísimo para navegar también a este ritmo, y a este ritmo nos vamos a ir a las noticias locales, si de noticias locales se habla. Allí vamos a la redacción de Ecos Regionales. These words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you, every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Calma. Estamos en la balsa. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Vamos la balsa. Me encanta la música de la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. De la balsa, como siempre un placer poder comunicarnos con ustedes desde la redacción de Ecos Regionales. Habremos de adelantarles algunos titulares que serán información para la edición de papel de esta tarde. Si les parece, comenzamos diciéndoles que hay una entrevista al director de tránsito de la Intendencia, quien explica las modificaciones que se están llevando a cabo en el tránsito en la ciudad de Trinidad, centrada específicamente en las transformaciones que se están teniendo en el uso de la ciclovía que une el Parque Centenario con las tres plazas del centro de la ciudad. También, y en ese marco, se anunciaron ayer las actividades que habrán de desarrollarse en Trinidad en el marco de la Semana de la Seguridad Vial. Las actividades habrán de comenzar el lunes 13 con una reunión, con un conversatorio, si se puede decir, en el Teatro Artigas a partir de la hora 10, dirigida específicamente a escolares, donde habrán de estar técnicos de tránsito de la Intendencia de Montevideo para explicarles bueno, conceptos que tienen que ver con las reglas de tránsito que deben respetarse en todo el país. En otro plano, en el plano político, directamente, ayer hubo una concentración en Plaza Constitución para bueno, manifestarse en contra del genocidio que se está produciendo en Gaza. Bueno, aparentemente las noticias ahora son un poco más alentadoras, esperemos que se mantengan, pero de todos modos, no solo eso, sino que también se exigió al gobierno uruguayo manifestarse en ese sentido, rechazar el genocidio y luchar por la libertad y la justicia de ese pueblo. Se está desarrollando y pasó por Trinidad la marcha del Bicentenario del Rincón a Sarandí, que recrea el recorrido del general Rivera y sus hombres desde el Rincón en Fray Ventos, pasando por Trinidad y llegando a Sarandí, la batalla de Sarandí conocida y que se bueno, que conmemora con actos patrios el próximo 12 de octubre próximo. Directorio de ANDE, de la Agencia Nacional de Desarrollo, estuvo ayer en Trinidad desarrollando una agenda muy completa de actividades que se inició con una reunión con las autoridades departamentales, con las autoridades de gobierno, liderada por el intendente, el licenciado Diego Virasábal. Allí se estuvo hablando sobre las estrategias que ANDE viene desarrollando y que habrá de plasmar en estos 5 años del gobierno del Frente Amplio. Hay algunas novedades importantes en la medida en que se habrá de promover en este periodo la digitalización de las empresas, de la producción y de todo lo que tiene que ver con las actividades laborales. Después los directores de ANDE, que preside Juan Ignacio Dorrego, se reunieron con la directora del Centro Pymes y posteriormente con el Centro Comercial y el Consejo Consultivo. O sea que resultados altamente satisfactorios se lograron, según lo expresó el presidente de ANDE, Dorrego, a los medios de comunicación en el marco de una conferencia de prensa. Se realizó en otro plano, Eduardo. En esta semana se siguen realizando actividades del Octubre Rosa, que aborda los temas de prevención del cáncer de mama. Un muy interesante conversatorio se llevó a cabo a mitad de semana en la sala Larrañaga con un calificado panel de profesionales que orientaron al auditorio numeroso que estuvo en el Larrañaga sobre temas que tienen vinculación naturalmente con la prevención de esta patología que mucho preocupa en nuestro país y a nivel de Latinoamérica también, en la medida en que Uruguay se instala entre los países que más incidencia tiene este cáncer. Propuesta de Colette Ipinetti, y es una crónica que escribe nuestro corresponsal en Montevideo. Se procura hacer un monumento a Movimiento Trantel Uruguay que se instalará en la avenida Boulevard Artigas. Podrá verse esa noticia bastante curiosa, si se quiere, novedosa y nueva para estos tiempos. El maestro José Pedro Núñez aborda con una fina pluma, digámoslo así, el tema de

enorme. Jaime Ross y el hombre de la calle va a quedarse ahí. Esas músicas que todos, todas tenemos en la oreja, ¿verdad? Que tanto nos representa y que, bueno, también nos hace escucharla. El discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que a ese hombre nunca lo ve en su hogar. Y el vino y la mesa junto a él compartirá. El abrazo a la barra de Ecos Regionales. Yo sé que están ahí en los últimos detalles para salir una vez más a la calle. Y es buenísimo cómo ese estilo de periodismo cercano habla de nosotros, ¿verdad? Nos cuenta y habla de nosotros. Bueno, lo decía Leandro, lo decía Ricardo. Los movimientos que intentan marcar una posición en todo el mundo con respecto al genocidio en Gaza tuvo sus expresiones en la calle, también acá en nuestra ciudad. Como hacemos habitualmente en esto de la balsa, como hicimos todo el seguimiento del periplo de la flotilla global Sumud, al igual que los compañeros de la base de Diario Red, no nos subimos rápidamente a esta puesta en escena de la paz. Nos parece que tiene otras complejidades, tiene otra historia, y queremos bueno, obvio que nos alegramos que por un rato cese el hostigamiento directo, la matanza directa, pero la paz quiere decir otra cosa. Eso también lo hemos aprendido con la historia reciente nuestra. No hay paz si no hay justicia. Imagínense qué lejos de esa estación está el pueblo palestino. Sin que esto cambie ni un poco la realidad. Los compañeros, las compañeras de la base lo expresan de esta manera. No hay que olvidar. Se fue Jaime Ross, llegó Tabaré Leighton, mi generación. Gente crece sin saber a dónde va. Jugando entre razón y locura. Todos estamos saciados de resignación. Calculando si podemos o si no. Calma. Estamos en la balsa. Donald Trump quería ser el primero en anunciarlo y lo ha hecho con un mensaje en su red social. En ese mensaje dice que Israel y Hamas han firmado la primera fase de su plan de paz y que se supone que Hamas va a liberar muy pronto a todos los rehenes y que Israel va a replegar sus tropas hasta la línea que han acordado. Miles de muertos después, hay quien celebra el tercer alto el fuego, conocido como Plan Trump, como si fuera el principio del fin del genocidio. Pues yo lamento no ser tan optimista y les voy a explicar por qué. Es evidente que si todo ocurre como dicen, desde hoy morirán menos niños en Gaza y algo de ayuda humanitaria llegará y disminuirá seguramente el número de muertos por hambre o por enfermedades curables. Lean si esto es un hombre de Primo Levi y sabrán que en los campos de concentración nazis era una alegría que la ración de comida aumentara o que el ritmo del crematorio disminuyera. Pero el genocidio contra los judíos no se detuvo hasta que llegó la derrota militar de los nazis. Mientras Israel no sea derrotado política y militarmente, el genocidio va a continuar de una manera o de otra, porque el genocidio no es el resultado de la mente perversa de Netanyahu. El genocidio es un proyecto absolutamente racional, ejecutado con precisión por la poderosísima maquinaria administrativa y militar israelí con el apoyo de Estados Unidos. El proyecto de exterminio o expulsión de los palestinos de su tierra cuenta además con el consenso de la mayor parte de la sociedad israelí. Esto es así. Hay algo que debéis saber, amigos, amigas y amigues de la base. La solución final contra los palestinos no es el delirio de sádicos sin escrúpulos, sino el cálculo político de varias generaciones de dirigentes sionistas, muchos de ellos progresistas como Ben Gurión, con una enorme formación cultural, intelectual y técnica. Los genocidios no son la obra de malvados enloquecidos, sino el proyecto planificado de intelectuales refinados, asistidos por un cuerpo funcionarial eficaz y por poderes mediáticos alineados. Los genocidios no son necesariamente la excepción en la modernidad. Basta haber leído a Sigmund Bauman para saberlo. Cuando los israelíes juzgaron y ejecutaron al funcionario alemán Eichmann y cuando Hannah Arendt describió aquel juicio explicando qué era la banalidad del mal, estaba anticipando una paradoja estremecedora, que algunos de los descendientes de los judíos europeos exterminados por otros europeos llevarían a cabo una operación de exterminio igual de atroz, con la diferencia de que exterminar árabes no afecta tanto a las conciencias occidentales, al menos mientras las imágenes de niños despedazados no llegan cada día a nuestros teléfonos móviles. Este detalle sobre el origen de los exterminados no es menor. La clave que hace más horrible para nosotros los occidentales el holocausto nazi respecto a los holocaustos del colonialismo es que en aquella ocasión no se trataba de europeos exterminando indígenas, sino de europeos exterminando a otros europeos, fueran estos judíos, gitanos, comunistas u homosexuales. ¿Saben por qué nuestras televisiones siempre entrevistan al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan, y nunca entrevistan a un portavoz de Hamas? Porque por mucho que los crímenes del ejército israelí superen con creces a los crímenes cometidos por Hamas, Kaplan es un uruguayo, un blanco occidental como nosotros, mientras que los portavoces de Hamas, que son la autoridad votada por los palestinos en Gaza, son árabes. Esto es así. ¿Durará esta tregua de Trump? Con la primera tregua de 2003, Israel obtuvo 105 rehenes israelíes a cambio de 280 rehenes palestinos. Con la segunda, este mismo año, llegaron más intercambios, pero poquito más. ¿Va a respetar Israel mucho tiempo este acuerdo? Ojalá, pero lo dudo. Es lógico que la resistencia palestina acepte el plan de Trump. Su pueblo y sus combatientes necesitan más oxígeno que nadie, pero dudo que los jefes de las facciones armadas palestinas se crean que esto vaya a durar mucho, porque el problema, amigos, amigas y amigues, no es solo el ritmo del genocidio sionista, el problema es la ocupación, el apartheid y el no reconocimiento de una soberanía palestina real. El problema ha sido siempre Israel y su dirección de Estado sionista. Como dice Olga Rodríguez, el plan Trump pide el desarme de Hamas, pero no pide el desarme de la parte que comete el genocidio. La periodista más valiente de su periódico recuerda que hoy circulan imágenes del último alto al fuego cuando el conocido periodista Anas al-Sharif se quitó el casco en directo celebrando el acuerdo. El genocidio siguió y él y miles más fueron asesinados por el ejército israelí en los meses siguientes. Nuevamente, esto es solo el principio. El plan Trump no contempla el fin de la ocupación colonial ni del régimen de apartheid. Separa el destino de Gaza del de Cisjordania y de Jerusalén Este. Tampoco incluye el reconocimiento a la soberanía palestina. En fin, si quieres una explicación más sencilla y más cómoda para ti del conflicto palestino-israelí, apaga esto y pon cualquier televisión. Píldora azul y buen malmenorismo y mucha buena conciencia. Si prefieres la píldora roja, hoy en la base hablamos del plan de paz de Trump. Bienvenidos y bienvenidas. Olga, en medio de cierta euforia entre el periodismo que da la impresión que, que parece que están encantados de poder dejar de tener que escribir sobre Palestina. Has hecho un análisis en X muy frío a propósito del plan Trump, digamos, de las características de esta nueva tregua. Queríamos preguntarte eso, ¿cuál es tu análisis, tu consideración del escenario que se abre a partir de ahora? Bueno, por un lado, lo que hemos visto en Gaza anoche y esta mañana es una sensación de alivio, celebraciones, evidentemente un alto el fuego siempre es bienvenido, pero hay muchísimas cuestiones que no están detalladas, muchísimas incógnitas, y sabemos que Israel suele incumplir de manera sistemática todos los acuerdos, no de estos dos últimos años, sino a lo largo de las décadas. Ahí tenemos el ejemplo de los acuerdos de Oslo, que fueron unos pactos llenos de trampas y con muchísima asimetría, que permitieron de hecho una ocupación de Cisjordania, pero que además nunca se llegó a la última fase de los mismos, ¿no? En primer lugar, yo creo que merece la pena pensar y subrayar que esto podría haberse conseguido hace mucho tiempo, desde hace dos años. Se podría haber evitado el genocidio, pero Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea apostaron por dar luz verde a Israel en lo que denominaba derecho a defenderse, que ya sabíamos a lo que se refería con ello. Ahora vemos que en este plan de Trump, que es más bien un ultimátum, la primera fase puede ser incumplida. Es decir, no hay garantías, no nos están contando qué garantías se van a poner en la mesa para asegurarse de que Israel no vuelva otra vez al cumplimiento sistemático de la ley internacional. Con el primer acuerdo, en noviembre de 2023, Israel obtuvo lo que nunca ha obtenido a través de la fuerza bruta, que es la puesta a libertad de 105 rehenes israelíes a cambio de rehenes palestinos. Hubo un segundo acuerdo en enero de este año, veíamos a la gente celebrarlo, incluso a periodistas como Anas el Sharif y otros muchos ante las cámaras, que luego fueron asesinados porque el genocidio no se detuvo y continuó hasta hoy. Una tregua siempre salva vidas. No aceptar el plan de Trump, que es una trampa mortal como él mismo la ha definido, suponía más genocidio. Aceptarlo supone, como mínimo, en el mejor de los casos, ocupación ilegal, más ocupación ilegal y apartheid. A partir de ahora, tampoco están definidas exactamente los términos para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Se supone que el hecho de que Hamás ponga libertad a todos los rehenes en los próximos días, probablemente entre el domingo y el lunes, a cambio, esto supondría garantizar la entrada de la ayuda que la Franja de Gaza necesita tras tanto tiempo de bloqueo ilegal que ha condenado al hambre y a enfermedades a muchísima gente en Gaza. Y después hay que seguir negociando plazos y garantías, ¿no? A la espera de conocer más detalles, sabemos que esa entrega de los rehenes vivos prevista para el domingo y lunes, luego llegaría la entrega de los cadáveres de los rehenes muertos, y después habría que ver si Israel realmente sigue cumpliendo o reanuda, como en otras ocasiones, los ataques al cabo de unos días o semanas, como ha hecho en el pasado. Al mismo tiempo, hacerlo deteriorar su imagen internacional. En estos momentos vemos que también hay una necesidad por parte de los grandes aliados de Israel en el mundo de renovar el relato, porque este relato en defensa del genocidio con todo tipo de excusas es ya insostenible a nivel mundial, ¿no? Lo que está claro es que la movilización internacional va a ser absolutamente necesaria, una movilización no solo en las calles, sería necesaria una movilización política, una movilización diplomática, una enorme presión, porque lo que también plantea este plan es la desmilitarización de las facciones palestinas y en ningún caso el desarme o la desmilitarización de la parte que está perpetrando el genocidio y los crímenes masivos que es Israel. Tampoco contempla, como digo, la ocupación colonial ni del régimen de apartheid, el fin de la ocupación colonial y del régimen de apartheid, y separa el destino de Gaza del destino de Cisjordania y de Jerusalén Este, troceando esos territorios ocupados, ¿no? Tampoco incluye el reconocimiento de la soberanía palestina, la posibilidad de autogobierno o la rendición de cuentas. Y todos esos puntos son necesarios y deben ser reivindicados. En algunos medios de comunicación hemos oído cómo dicen que, a final de cuentas, en el último término, en la última fase de este plan de Trump unilateral, se aprobaría el Estado palestino o se reconocería la autodeterminación. No dice exactamente eso. Habla de camino hacia la autodeterminación o camino hacia un Estado palestino, siempre y cuando se den una serie de garantías antes definidas a través de 20 puntos, algunas de las cuales son detalladas con terminologías que son ambiguas y que pueden significar una cosa u otra en función de lo que Israel y su gran protector Estados Unidos y otros decidan. La indefinición y los riesgos de que este plan no llegue hasta el final, como otros en el pasado, es por lo tanto gigantesca. Sabemos que Israel ha firmado decenas de acuerdos que ha incumplido, ¿no? Y esto lo saben muy bien los estados del mundo, también los estados europeos. Por eso se necesita esa presión política, esa presión social internacional, esa movilización en las calles para evitar más aplastamiento, para evitar más impunidad israelí. Si no, habrá discriminación, opresión, dominio colonial, injusticia y una peligrosa impunidad que puede afectar a otros pueblos del mundo porque se ha abierto la ley, espacio para la ley del más fuerte y espacio para la ley del más dispuesto a usar la fuerza bruta. 2 años después de genocidio, Israel va a seguir queriendo comprar tiempo, va a seguir queriendo seguir con su ocupación colonial, va a seguir queriendo negar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y, por lo tanto, podemos decir que esto solo es el inicio quizás de algo o, en el peor de los casos, otra vez un fracaso. Veremos en las próximas horas. Donald Trump está deseoso de obtener el premio Nobel de la paz. Sabemos que en el pasado lo han obtenido, lo obtuvieron otros mandatarios que habían cometido crímenes masivos, como el propio primer ministro Menachem Begin o también Henry Kissinger, entre otros muchos. Decía esta mañana un analista palestino, si para detener el genocidio hay que darle el maldito premio Nobel a Donald Trump, pues todo lo necesario. Pero hay que ser realistas, sabemos que no vivimos en el mundo de los unicornios y que Israel goza de una gigantesca impunidad, que ha incumplido y sigue incumpliendo, por ejemplo, los acuerdos para el sur del Líbano, donde rompe cada 2x3 el alto el fuego. Stop with the violence. Paren la violencia. Canta la multitud. One Day, esta canción cantada en árabe, cantada en hebreo, cantada también en inglés. Cantada hace mucho más que los 2 años cuando ocurrió el ataque terrorista de Hamas. Cantada obviamente durante esta ocupación colonial de Israel a los territorios palestinos. Y una canción, por supuesto, necesaria. Las muchísimas luchas por la paz ocurren por allá, por acullá, acá más cerca y por supuesto en distintos escenarios. Para nuestro gusto, alguien que también está dando esa batalla por la paz, por un futuro, por muchos futuros mucho mejores, es nuestro amigo Jaime Saavedra desde Linisa y siempre es una buena cosa escucharlo. Calma, estamos en la balsa. Primero, ¿qué significa la llegada del presidente acá, ese contacto con los chiquilines y estas acciones proactivas que se presentaron hoy? Bueno, para nosotros es muy importante, estamos muy felices, es un gran espaldarazo y una inyección de energía extraordinaria para todos los planes que están en curso. Así que, y además en este día precioso, en este ambiente que ustedes han podido ver, estamos muy, muy felices. Además quiero decir otra cosa, los que trabajamos en este terreno vamos a morir pobres. Nosotros el combustible nuestro es el reconocimiento. Entonces, toda vez que pasa que hay un reconocimiento de esta magnitud, además, el presidente de la República y su esposa, todos los gurises, los funcionarios, las funcionarias, la gente vinculada a la INISA, el presidente, Daniel Radío y Ángel Facchinetti y los otros integrantes del directorio, nos da una energía para 2 años más. Con eso nos alcanza y nos sobra para hacer bien todo lo que tenemos que hacer. No precisamos más nada que eso. Que alguien diga, mira, existen, están trabajando y estamos ayudándolos. ¿Entiende que son atendibles los reclamos de los docentes? Los reclamos que le hicieron los docentes al presidente Orsi. Bueno, los docentes de primaria habrán hecho sus planteos. Yo soy de Linisa, es otro tema, digamos. Yo tampoco leí lo que le presentaron. Veremos, pero en este tipo de instituciones siempre hay desafíos que resolver. Así que yo descuento, no sé lo que plantearon, pero algunas de las cosas que han planteado seguramente ANEP las atenderá y otras las podremos resolver y otras serán cuestiones que tengamos que resolver nosotros. Así que descuento que habrá cosas bien y otras más o menos y veremos. ¿A cuántos jóvenes estiman que este plan va a alcanzar? Y son 300 capacitaciones. Esto yo lo dije cuando en las palabras antes de la firma del convenio, para que los televidentes entiendan. Es de tal magnitud que en este convenio tenemos garantizado por lo menos una capacitación por cada uno de los gurises que tenemos privado de libertad. Esa es la magnitud del convenio que se firmó hoy. Y resulta que nosotros, casi la mitad de nuestros chiquilines no terminaron el ciclo básico. Eso no puede ser y nosotros lo tenemos que resolver con el auxilio de ANEP, de INEFOP y de todas las instituciones que se distraigan y quieran colaborar con nosotros, lo tenemos que resolver. Porque en la educación está una de las claves de la salida, en el laburo también. Y como siempre digo, y se lo digo a los gurises, siempre se lo digo y yo se lo dije también, hay que portarse bien, hay que dejar de bandidear y hacer bien las cosas. Punto. Y aparte vamos a estar todos. Hacen eso y estamos todos, incluidos ustedes, acompañándolo. La prioridad para la INISA es justamente medidas alternativas a la prisión. ¿Y en qué caso sería necesaria la privación de libertad? No, eso, Uruguay viene desde el año 2014 en este proceso con todas las administraciones donde hay más medidas alternativas que en privación de libertad. Tenemos 350 chiquilines en privación de libertad y 400 y algo en medidas alternativas. Este es un proceso virtuoso que ha seguido el Uruguay, poco conocido. Repito, con todas las administraciones, ¿no? Porque pasaron administraciones de distintos signos. Y esto es muy sabio porque lo recomienda a todo el mundo y porque la privación de libertad es un bichito complicado. Entonces, la justicia determina la privación de libertad cuando tiene que determinarla, cuando no tenemos la garantía de que el muchacho o la muchacha, si le damos medidas alternativas, va a seguir haciendo daño. Entonces, y está bien que sea así, está bien que sea así. Yo siempre lo repito, porque no hay que romantizar. Nosotros tenemos chiquilines que han cometido daños irreparables, de un dolor inimaginable, que si me hubieran sucedido a mí estaría con el mundo a los mordiscones. Entonces, ese grupo de chiquilines tiene que estar en privación de libertad y tenemos que tenerlos bien cuidados en privación de libertad sin hacerles daño, tratando de que no sigan haciendo daño y procurando de que no se hagan daño a sí mismos. Y no mucho más que eso. Pero para el 90% de los chiquilines y las chiquilinas con los que nosotros trabajamos, tenemos que regar un mar de oportunidades porque son almas en pena. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Pero hay que portarse bien y de hacer lo que hacen ustedes, lo que hacen los vecinos, la vecina, lo que hice yo. Estudiar, trabajar, si puedes hacer las dos cosas. Tenía amigos, divertite, disfrutá, descansá, comé. No mucho más que eso en la vida. Si vas a hacer eso, nosotros te vamos a acompañar. Y la presencia del presidente es una demostración descomunal de que hay todo un país que acompaña eso si hacen eso. Y si hacen las cosas mal, terminan acá, que no es un lugar para que estén los adolescentes. Es un refugiado, un niño es un niño y el miedo es el miedo. Destierro es destierro y una hipocresía es una hipocresía. No hay signo, no hay bando, no hay ideología ni misterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Un daño es un daño del verbo dañar. Todos los daños son daños centrales. Un niño es un niño. No existen los daños colaterales. No hay meta, no hay causa. Ningún motivo, ningún premio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. El fin es un punto por siempre distante, una cambiante ficción, un ciclón a merced de una hoja. Una paradoja como la de Zenón, donde algo parece que se va acercando y siempre se escapa, siempre se esconde, siempre a la misma exacta distancia de un mismo horizonte. El dedo que aprieta el gatillo debería saber esto. No hay tuyos, ni suyos, ni míos. Si son niños, son nuestros. Todos los niños son nuestros. Ni patria, ni credo hay, ni diferencias de criterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Oh, no hay un solo fin que justifique cualquier medio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Buenísimo, Drexler, diciendo la palabra exacta, la melodía amable, dándole marco a esto que decía Jaime. Y en esto de las personas y los equipos que laburan todos los días. Miedo es el miedo. Destierro es destierro. Y que sostienen espacios de protección con una perspectiva, con una confianza en el ser humano. No hay ideología ni misterio. Una confianza inquebrantable. No hay un solo fin. Y eso ocurre hoy por hoy en el INISA. Y eso ocurre hoy por hoy en los barrios de Trinidad, con los equipos que sostienen, espacios que cuidan a nuestras adolescencias, a nuestras niñeces. Un niño es un niño, no existen los daños colaterales. No hay meta. Y como del orgullo a la vergüenza hay 3 milímetros, compartimos esto. Que justifique cualquier medio. La justicia extendió la privación de libertad de Gustavo Penades por 6 meses. La jueza Marcela Vargas argumentó que el ex senador cometió un acto intimidatorio con un testigo en una audiencia. La jueza de 36º turno, Marcela Vargas, extendió la prisión preventiva contra el ex senador Gustavo Penades y el profesor de historia Sebastián Mauvecín por 180 días, luego de que este miércoles se presentara la acusación en contra de ambos por parte de la fiscal suplente de delitos sexuales de tercer turno, María Isabel Iturralde. En la audiencia que tuvo lugar este jueves, Vargas retomó un argumento que fue presentado por la Fiscalía y la Defensa de las Víctimas a cargo de Soledad Suárez, del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, y que estuvo vinculado a lo que ocurrió el 1 de octubre cuando declaró el policía Federico Rodríguez como testigo, quien participó en la investigación ilegal de las víctimas, conocida como La Trama, y denunció haber recibido amenazas de muerte relacionadas con el ex director del Comcar, Carlos Tarocco. Al finalizar la audiencia, Penades se acercó a Rodríguez, lo agarró del brazo y le dijo: «Un gusto, nos vemos». Vargas señaló que se trató de la primera vez que Penades estuvo en contacto con un testigo, porque todas las declaraciones que se hicieron fueron anticipadas y, por lo tanto, con protección. «En la última audiencia, usted se paró, yo lo vi. Vino muy rápido caminando y lo agarró del brazo el testigo. Yo salí de esta audiencia muy preocupada. Le dije al testigo que se fuera por el ascensor interno del juzgado y fuimos con la funcionaria y los actuarios a ver si eso había quedado grabado. Efectivamente quedó grabado. No sé si eso llega a tipificar una amenaza o delito. No me corresponde a mí tipificarlo. No obstante ello, fue un acto de intimidación», señaló. La jueza señaló que el testigo quedó blanco y señaló la policía flexibilizó el protocolo de actuación en relación a Penades. Por ejemplo, mencionó que le ha comprado sándwiches a los policías en las audiencias y que incluso se ha acercado a saludarla, y eso no corresponde. La última vez, agregó, le dijo: «Cuídese». «Cuídese» puede ser una expresión de cuidarse. Esas cosas no pueden suceder más allá de que sea una persona muy educada, precisó. Vargas señaló que entiende que Penades tendría que estar en prisión domiciliaria. De hecho, en febrero la jueza dispuso que Penades fuera recluido en su casa, pero luego el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión y desde entonces la jueza ha mantenido la prisión preventiva como medida cautelar en reiteradas oportunidades. «Con ese dato, el comentario Rodríguez, que lo vi yo, ¿qué tengo que pensar si lo mando a su casa? ¿Le va a dar comida a la policía? ¿Lo van a dejar salir?», cuestionó. El amigo de Penades, que hacía giros a Mauvecín. Además de la interacción con Rodríguez, que motivó a que el ex policía presentara una denuncia por el hecho, Iturralde consideró que continúan los riesgos procesales y puntualizó que aumentaron en los últimos meses. En ese marco, la fiscal señaló que hubo una declaración de un testigo, amigo de Penades, y de una ex pareja de él, que le hacía giros de montos muy elevados a Mauvecín a pedido del ex senador nacionalista. La fiscal señaló que el testigo es socio de una red de cobranza, tenía acceso a dinero y argumentó ante la fiscalía que le realizó giros durante la pandemia y hasta 2022 sin conocer a Mauvecín. ¿Qué significa para nosotros que existe un vínculo entre Penades y Mauvesín? La explicación que hace de por qué le hace giros es por beneficencia, aparentemente, en la pandemia. Es llamativo, afirmó. La fiscal agregó que el socio de la Casa de Cambios y amigo de Penades tenía 5 o 6 grupos de WhatsApp con Penades y todos estaban vinculados a cenas, muchas de ellas en Punta del Este. También remarcó que los giros de este hombre a Mauvesín son de la fecha en la que se cometieron los delitos. De hecho, se apuntó que en las escuchas al profesor de historia se registró que estaba muy preocupado por sus giros. Los giros del hombre al frente de la Casa de Cambio fueron muchísimos y la fiscal mencionó 1 por 30.000 pesos en marzo de 2022. En cuanto a Mauvesín, Iturralde señaló que el Departamento de Investigación de Delitos Especiales del Ministerio del Interior elaboró un informe en el que relevó los perfiles de las personas que recibieron giros de Mauvesín. Son giros de aproximadamente 500 pesos, 800 pesos, 1.000 pesos y son decenas de personas. Apuntó y agregó que el informe muestra que son chicos de joven edad de 18, 19 y 20 años. La fiscalía le tomó declaración a uno de ellos que tenía 20 años en su momento y contó que Mauvesín lo contactó por redes sociales sin conocerlo y le pidió si le mandaba fotos íntimas a cambio de dinero. Como él necesitaba económicamente ese dinero, aceptó mandarle fotos íntimas a cambio de dinero, señaló. El testigo declaró que Mauvesín le ofreció tener relaciones sexuales con personas mayores y le aseguró que podía ganar mucho más dinero, pero no aceptó. La fiscal argumentó que las nuevas evidencias confirman el vínculo que existía entre Mauvesín y Penades y aumentan el riesgo procesal. Mauvesín captaba chicos, tenemos giros de hábitat y un informe de DIDE. Eran decenas de chicos, afirmó. La defensa de Penades a cargo de Homero Guerrero y Laura Robato y la de Mauvesín, liderada por Rosana Gavazzo, se opusieron a la solicitud de la fiscal y a los argumentos esgrimidos. Gavazzo señaló que no se presentaron pruebas específicas y que la fiscalía, durante la investigación, pretendió igualar a Mauvesín con Penades y consideró que no es así. Penades es un ex senador, Mauvesín es un profesor de historia. Realizan actividades totalmente distintas, tienen familias distintas y han tenido realidades distintas. Sobre el testigo que es dueño de un cambio, Gavazzo precisó que le hacía transferencias a él como a tantas personas y eran acciones propias de su actividad. Me parece que es muy liviano ese argumento de la fiscalía, apuntó y agregó que los giros eran antes de 2022 y en tiempos de pandemia. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, ay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar. se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Sueño con serpientes, terminaba la canción Silvio, pero antes León Gieco, La Catalina, nos regalan esta versión maravillosa. Con algunos emojis de enojo nos escribe Mariana y Estela que no dejan de sorprenderse de la impunidad. Sueño yo. Y los deseos de que la prisión preventiva se transforme en prisión definitiva para el ex senador del Partido Nacional. Germán da cuenta de la contradicción entre lo que decía Jaime Saavedra, de que quienes trabajan en lo social, poniéndole el cuerpo al territorio, poniéndole el día a día, van a morir pobres, y esta situación de Penades claramente vinculada también a su poderío económico. Lo que fue en su boca me trata de tragar, pero se atora con un trébol. No sabía que la defensa de Mauvezin la hacía la hija de José Nino Gavazzo, el torturador. Y pone así como un emoji de sorpresa, Leticia. Está buenísimo esto, ¿verdad? De cuando una noticia nos genera sorpresa o bueno, tener algún lugar donde expresarlo. Buscar los lugares donde expresar. Con mucho más infierno en digestión. ¿Es en el trabajo? Es en el trabajo. ¿Es en la peluquería? Es en la peluquería. Es en un medio de comunicación, es en un medio de comunicación, pero no quedarse con eso, ¿no? porque esto de expresarnos también nos ayuda a pensar y a pensarnos. O en esto de también construirnos, vamos a escuchar el remo que tiene Mario para compartir con nosotros. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Buen día. Viernes de balanceos varios en la balsa y remo a remo. Reflexivo y combativo. Por si te quedás pensando y solo viendo pasar todo y a todos en la plaza de la comodidad, acordate. Hace una semana caminé una feria a lo rico y me había escuchado en vivo el día anterior una actividad del FA denominada Tenemos que hablar. Entonces mientras hablan, yo escribo y así creí tener todo dentro de la Parker. Ahora tengo Parker. Después de 35 años pude hacer de una. Usada, pero es Parker. Mirá que la sacudí, Eduardo, y no me arrancaba a escribir palabra alguna. Estoy desconfiando si no la dejó algún intelectual del marzo anterior, pero de los otros, y me clavé yo con ella por barata. Tiene un escudo y un palacio raspado. Seguramente con esta firmaron todo lo del marzo anterior. Como sigue negada, la dejé con otras de varios colores. Por ahí le da para reaccionar. Así que por ahora meterle dedos al celular nomás, que estos días anda subversivo mal también. Decía Nacho, políticas a corto plazo, presupuestos cortos para corto plazo. También es a corto plazo el buen vivir. Si tiene alguna relación, vivir y convivir, así todo junto. Convivir a corto plazo vamos muchos, y convivir y viendo a pasos y plazos cortos. Y desde la hoguera mayor se enteran que los estamos llamando. Y acá va a mi poco entender el pedido de que si les planteamos una verdad, no una lista, una verdad por vez y a boca seca, ya van saliendo preguntas. A corto plazo también. El tiempo desvanece cualquier ratito de una en nosotros que lo pretendemos calendar. Nada resiste, las instituciones, lo que estaba dejó de ser. Y ya tenemos un par de años encima del lomo, que ese tiempo también desvaneció y no queda anotado en ningún lado. ¿Cuándo fue que se nos pasó? El hombre común no se enoja con el hombre común, al contrario. Pero hay que entender las razones de por qué no dejamos de asumir una actitud pasiva, por no cuestionar y exigir la falta de que un gobierno desde la izquierda parezca y haga cosas de izquierda. Una pregunta muy simple. ¿Qué estás haciendo con el prestado poder que te animaste a pedir y que querías tener para hacer a corto plazo? Cuando los hombres y mujeres escogen el deber y viven en ella mientras viva una idea. Pero estamos huérfanos de revoltosos y suicidas que den por las ideas el cuero. Ya no hay Fidel, Ernesto, Raúl, Pepe, hasta El Salvador no está más. Hombres de acción y de pensamiento, está quien sabe en qué incubadora ese tan necesario hombre nuevo. No sabes dónde ni cuándo alguna Elena va a parir un pichón de libertador. Mientras vamos viendo y masticando a varios jetones trepadores, deseosos de subir una vez para la foto al púlpito del pueblo, hacerse ver y decir cualquier disparate, que no son reales ni van a cumplir en el breve plazo. La que van haciendo aproximadamente ya la sabemos. Hay que hacer balance, costo y beneficios. Esto sí, ayer a corto plazo. Entonces que muestren qué están haciendo para los demás, para liberar al país de esta opresión silenciosa, uruguayista. Pueblo, 2.500.000. Gobernantes a préstamo y sin devolución, 1.500 personas. Y me pensé así como iluminado, porque a los 65 años ya el sistema les dice también Compañero, gracias. 65 años y un día. Ya no es políticamente necesario que venga a las bancas. Si quiere militar, sí, métale hasta que quiera y pueda. Y estamos como nos dejamos estar, la pereza. Somos una de esas seis letras. Es más fácil abrazarnos al árbol, quedarnos quietos y seguir perezosos. Me leo unos artículos de un tal Carlos Brasesco, que resumiendo anda de charla en charla plantando comunidad para que los pueblos echen raíces. Todo un Quijote es este Carlos, pero los que tienen el glifosato y herbicidas son los que le fumigan, no bien nace alguna que otra plantita. A veces también son compañeros, desde su mecedora, mirando cómo los demás jardineros hacen lo de él, y mal. Si el frente realmente quiere hacer algo, que deje de hacer ejercicios, tiramientos y calentamientos, ni hablar. Ya van 223 días de gobernanza y estamos igualito o parecido al anterior marzo. A empezar entonces, y novedades aparecen. Es terrible, intolerable, cuesta mucho verlo, pero es la realidad. Ya no se entera el que no quiere. Están los 12 compas de UTAA en la plaza frente al palacio. Que miremos calladitos para otro lado frente a un genocidio, no es nuevo. Gremio portuario en conflicto, Copa Gran pone y saca gente. En una intendencia dejan a los altos, a los funcionarios. Abogados de narcos concursan para ingresar a fiscalía. Y la lista repetida y larga sigue. Ya el abajo se mueve y ya viene diciendo, tenemos que hablar. Bien, ojalá después de la autopsia veamos que el corazón sigue ahí, a la izquierda, y que no es artificial o de oveja. Y de respuesta al tenemos que hablar, alguien de ser posible, esa llama que está de presidente, te diga y se digan en sus mandos medios, tenemos que escuchar. La tarde del sábado 4 se celebró el encuentro frente a amplistas, tenemos que hablar. Una cita que no nació del protocolo ni de la comodidad, sino de la necesidad urgente de volver a pensar al Frente Amplio desde su raíz más profunda. Militantes de base, referentes históricos, trabajadores, jóvenes y veteranos se reunieron con una convicción compartida, la de que el Frente debe reencontrarse con su esencia transformadora, porque algo en su pulso se está debilitando. El ambiente fue de autocrítica, pero también de esperanza. No se trató de una reunión para destruir, sino para reconstruir, para recuperar la palabra política en un momento en el que el discurso oficial parece haberse vuelto precavido, tibio, calculado. Muchos oradores coincidieron en que el gobierno de Yamandú Orsi está transitando un camino resbaladizo, una pendiente donde el pragmatismo se disfraza de sensatez y la moderación se confunde con sabiduría, pero lo que se está perdiendo en este proceso, advirtieron, es el fuego que hizo del Frente Amplio una fuerza histórica, la voluntad de transformar, de incomodar, de disputar poder real y no solo administrar el orden existente. En los testimonios resonó la misma idea. El Frente Amplio no nació para conformar una izquierda dócil ni para servir de alivio a los poderosos. Nació para enfrentarlos, para ser la herramienta política de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los marginados. Esa fue siempre su razón de ser y perderla sería traicionarse a sí mismo. El riesgo de viraje hacia la derecha, esa derecha rancia que el Frente históricamente combatió, ya no es una amenaza lejana, sino una posibilidad tangible que se expresa en silencios, concesiones y discursos moderados que desdibujan la identidad popular de la fuerza política. Macanudo, si nos miramos desde 50.000 pies de altura, esto sería como ver una flotilla de barquitos, como de regata placentera en aguas mansas, nadie pasa a nadie, cada tanto alguno grita un disparate desde proa, o se tira por la borda y se hace la víctima, y de cualquier embarcación seguro sale un salvavidas, y todos en la mar en coche. Y se van yendo ya los meses bravos de frío y de olas picadas. Llega el verano, tienen su receso, porque no les alcanzó con el que se fueron tomando en el año, y entonces, si hay virajes a la derecha, o se les tranca el timón unos kilómetros a la izquierda, o van derecho a alguna piedra, eso no es nada, hay plazo largo. En esas aguas ellos conviven, comparten, son amigos de los tiburones, que creo que estos hasta le podrían llegar a tener miedo y se piensan dos veces si los muerden o no. Pero en las orillas estamos muchos, ya la mayoría tratando de pescar algo y sin carnadas. Y si todavía ligas mal, se te tranca la línea en alguna cosa allá abajo. Ellos si van pasando, solo te podrán saludar. Alguno que otro capaz intenta ir y desde el agua tirar la línea a ver si se sale y se destranca. Pero si ese día ligas mal, ahí sentado esperando el pique, te pasa uno de lancha rápida, te empapa todo, te ahuyenta todo lo que había para pescar o te corta la línea. Entonces, estamos los que vamos al Yachting Club de Marx y están también ellos que pescan desde las orillas en predios populares. Yo soy defensor del positivismo, trato de sostener lo que siento y lo que pienso. y no me importa encajar o no en nada, menos en cuestionamientos sobre las nubes que me cubren día a día. Persigo mi esencia, hay veces que la alcanzo. Sabemos de las demoras del gobierno en reaccionar ante las irregularidades de jerarcas, la falta de audacia frente a los grandes intereses económicos, la ausencia de un relato político que convoca al pueblo a sentirse protagonista. Se señala que el frente parece a veces más preocupado por no hacerle ruido a los medios de prensa o a los mercados que por entusiasmar a los barrios y a los trabajadores. Gobernar para todos, eso predicamos también. Hablamos de la necesidad de que las bases recuperen protagonismo, de crear instancias permanentes de control y participación ciudadana que vigilen al gobierno sin sectarismo, pero sin complacencia. Se propone retomar el espíritu del Frente Fundacional, aquel que construía desde abajo, con foros populares, con comités vivos. Lo que alguno no se va enterando o viendo es que ya deberían haber plataformas digitales a modo de comité virtual o un grupo, porque este aparatito, que es la extensión de la mano, es más eficaz que el par de piernas que no le damos la orden de ir al local político. De casa nomás ya todos legislamos y sabemos todo, porque siempre se recuerda que el Frente Amplio nació como un movimiento y no como un aparato. Su fortaleza estuvo siempre en la calle, no en los despachos. Este debe ser el lenguaje, el accionar, la velocidad de entender y gestionar urgente del Frente Amplio hoy. Uruguay ya no es el mismo, chocolate por la noticia, lo invadió el consumismo. Y la acera tuya, y las redes como las viejas conventilleras de hace años. Un futuro presente bien jodido nos tiene bien abrazados en el fondo, pero las cámaras estas de exploración no nos ven, y menos sacarnos fotos allá abajo. Entonces, para la ciega y muda actitud de no rebeldía nuestra, algo de plata y menjunjes varios va dejando que siga flotando todo, con timón fijo, rumbo a Sal si puedes, y como para darle una redondeada, porque esto si estamos navegando todavía dentro de medio año, ahí volveré a decirles qué veo y cómo lo veo yo. Nuevamente sean críticos y sean sinceros y empiecen a decir, o por mensajitos o por un cartón atado a un tejido. Yo encontré dos palabritas y para mí dejan más dudas y esperanzas para ver dónde ponen ellos las energías y ser políticamente filosóficos y ir a gritar a la plaza de Nacho, que el agonismo nos devora como animales con sus conflictos. Las plazas suelen ser buenas compañeras para respirar profundo y arrancar para el otro lado, el lado de la dialógica, y ahí quedamos viendo cómo le hacemos en las conversadas del intercambio. Ya no más a corto plazo y hacer un grito comunal, cambien algo. Mirá si se sorprenden también. Y el guante del se puede les sacude la pera en cualquier momento. Les recordará para qué están, quién los dejó estar. Con poco conformarse una tribu entera a corto plazo. Van gastando 223 días del contrato. No hagan sombra y reparos a las brasas. Dejen que se oxigene el fuego y se mantenga encendido el llama. Mientras haya militantes que sigan diciendo tenemos que hablar a corto plazo, habrá esperanza. También un ejercicio de memoria para este finde. ¿Cuándo fue que tu fuerza política comenzó a tenerle miedo a la palabra revolución? Permisos y hacer militancias, ir y hacer organizados, algo no se precisa, menos se pide. Y otra vez, el principio de hoy, a corto plazo, ¿cuándo va a ser? No basta con gestionar bien, hay que transformar. No basta con hacer daño, hay que hacer justicia. No basta con evitar errores, hay que volver a soñar. Pero con los pies en la tierra y los ojos mirando a los lados. Ahí estamos todos, a los lados, desparramados. A plazo corto, entre todos, tenemos que hablar, tenemos que escuchar. Los gobiernos no hay que dejarlos huérfanos, hay que acunarlos y acompañarlos a crecer. A ver si con los años vemos un buen tipo, no alguien que nos va a resistir otra vez un 73. Porque la mayoría ya tiene pasaporte. Chau viernes, gracias y salud. O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes. Buenísimo el remo que pone Mario para que este navegar sea absolutamente armonioso.